las 5 pego un brinco, a las 6 tarde es, a las 7 sale un cohete, a las 8 como un bizcocho, a las 9 voy a la nieve, a las 10 comienzo otra vez. Mapocho.